Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Gracias por acompañarnos esta mañana y adelante con el noticiero popular. Mueren al menos 18 personas, la mitad menores de edad, mientras un ataque israelí contra una vivienda de Rafah. A pesar de la resolución del alto al fuego de la ONU, Israel ha seguido atacando la franja de Gaza. Al menos 18 personas, incluidas al menos 9 menores de edad, murieron durante un bombardeo que Israel llevó a cabo contra una vivienda en la ciudad de Rafah. Estas fueron las palabras expresadas por una mujer pariente de los fallecidos que sobrevivió el ataque. Alaa Abdel Latif dijo, y cito, 9 menores de edad, el mayor tenía 8 años. Ninguno de los que murieron tenía algo que ver con esto. Se durmieron con la noticia del alto al fuego durante el mes sagrado de Ramadán, para luego despertarse, pero no se despertaron. Ya no están aquí, no me queda nadie en este mundo, nadie. En el noroeste de la ciudad de Gaza, las autoridades dicen que al menos 12 palestinos murieron después de que cientos de personas nadaran mar adentro para buscar paquetes de ayuda humanitaria que habían sido lanzados desde aviones al mar Mediterráneo. Nota de Democracy Now. Y más noticias de lo que está sucediendo en Gaza. Un informe de la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, presenta pruebas de que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza. Notas de Democracy Now. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU publicó el lunes un informe preliminar que revela motivos razonables para creer que Israel está cometiendo genocidio en la franja de Gaza. La relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, escribe y dice: la abrumadora índole y escala del ataque de Israel contra Gaza y las condiciones destructivas para la vida que Israel ha infligido ponen de manifiesto una intención de destruir físicamente a los palestinos como un pueblo. Democracy Now! Israel bombardea Rafah, al sur de Gaza, pese a llamados de alto al fuego, nota de La Jornada. El ejército israelí llevó a cabo nuevos ataques en Gaza y sitió 2 hospitales el lunes, a pesar de lo que el jefe de la ONU calificó de creciente consenso internacional para decir a Israel que es necesario un alto al fuego. El secretario de la ONU, Antonio Guterres, también hizo un nuevo llamamiento a Israel para que permita la entrada de ayuda en el norte de Gaza para combatir el hambre tras más de 5 meses de guerra y para que no lleve a cabo un asalto amenazado contra la ciudad de Rafah. Rafah, que es el último refugio para cerca de la mitad de los 2.3 millones de habitantes de Gaza, después de que muchas personas llegaron en busca de cobijo, tras verse desplazadas por los combates en otros lugares, fue objeto de un intenso fuego en los últimos ataques israelíes. Según testigos, médicos palestinos afirmaron que 30 personas habían muerto en las últimas 24 horas en Rafah, donde Israel está planeando un asalto terrestre para eliminar lo que dice son células milicianas palestinas. Y aquí hay una cita. Las últimas 24 horas han sido uno de los peores días desde que llegamos a Rafah, dijo Abu Khaled, padre de 7 hijos, quien no quiso dar su nombre por completo por temor a represalias. Y dice, en Rafah vivimos con miedo, tenemos hambre, no tenemos hogar y desconocemos nuestro futuro. Sin un alto al fuego a la vista, podríamos acabar muertos o desplazados a otro lugar, informó a Reuters a través de una aplicación de mensajería. Decenas de palestinos participaron en concentraciones y asistieron a funerales a primera hora de lunes, después de que un ataque aéreo de Israel matara a 18 palestinos en una casa de Deir al-Balá, en el centro de Gaza, según médicos y testigos. Las fuerzas aéreas asediaban también los hospitales de Al-Amal y Nasser de la ciudad meridional de Jan Yunis, según testigos palestinos, una semana después de entrar en el hospital Al-Shifa de la ciudad de Gaza. Israel afirma que el grupo miliciano palestino Hamas utiliza los hospitales de Gaza como bases. Hamas y el personal médico lo niegan. Israel también afirma que sus operaciones son precisas y que no atacan a los civiles. Y continúan bombardeos israelíes en Gaza, pese al llamado de la ONU, nota de la jornada. Fuerzas israelíes siguen bombardeando el martes la franja de Gaza, pese al llamado a un cese del fuego inmediato del Consejo de Seguridad de la ONU en la guerra entre Israel y Hamas, devastada y al borde de la hambruna. El Ministerio de Salud de Gaza, gobernada por Hamas, reportó 70 muertos en las últimas 24 horas, 13 de ellos en bombardeos cerca de Rafah, en el extremo sur del enclave, donde se hacinan 1.5 millones de palestinos, la mayoría desplazados por la violencia en el resto del territorio. Aquí hay una cita: oímos una fuerte explosión, los escombros cayeron sobre nosotros, había trozos de cuerpos en los árboles, hubo 22 o 23 mártires, todos desplazados de Gaza, dijo Hussam Kassat, en medio de las ruinas en Rafah. La situación humanitaria en el territorio es extrema y la mayor parte de su población, de 2.4 millones, está amenazada por la hambruna, según la ONU. En el terreno, los combates continúan sin tregua. Decenas de tanques israelíes y vehículos blindados rodeaban el martes el hospital Nasser, situado en Jan Yunis, en el sur de la franja, informaron testigos. El Ministerio de Salud del territorio informó que las fuerzas israelíes estaban llevando a cabo operaciones violentas en los alrededores en preparación de un asalto. Miles de personas desplazadas todavía están en el interior del hospital, agregó el ministerio. Y desde el inicio del conflicto, las fuerzas israelíes realizan operaciones militares en los hospitales del enclave, alegando que buscan a combatientes palestinos. En otra noticia relacionada, el ejército israelí confirmó el martes que eliminó al número 2 del brazo armado del movimiento islámico Hamas, Marwan Issa, en un bombardeo de Gaza. Y dijo uno de los organizadores de la masacre del 7 de octubre, cometida por milicianos islamitas en el sur de Israel, fue, dijeron, eliminado en un bombardeo que hemos llevado a cabo hace 2 semanas, indicó el portavoz del ejército, Daniel Agari, en una conferencia de prensa. Y adopta el Consejo de Seguridad una resolución de alto al fuego inmediato en Gaza. Nota de la jornada: tras más de 5 meses de guerra, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó el lunes su primera resolución pidiendo un alto al fuego inmediato en Gaza, un llamamiento bloqueado en varias ocasiones por Estados Unidos, que en esta ocasión se abstuvo. La resolución, adoptada con 14 votos a favor y una abstención, exige un alto al fuego inmediato para el mes de Ramadán, que comenzó hace 15 días, que conduzca a una tregua duradera y que exige la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes. Hamas celebró la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que pide, cito, un cese al fuego inmediato en Gaza, y expresó, cito, voluntad de iniciar un proceso de canje, de rehenes en sus manos por presos palestinos detenidos en Israel. Y aquí hay una cita, dice: Hamás saluda al llamamiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a un cese el fuego inmediato, indicó un comunicado del movimiento islamista palestino, que señala asimismo su disposición a alcanzar un cese al fuego permanente que lleve a una retirada de todas las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza. Y dijo, y cito: este baño de sangre ha durado demasiado tiempo. Al fin, el Consejo de Seguridad asume su responsabilidad, dijo el embajador argelino Amar Benhama, uno de los promotores de la iniciativa. Este voto, dijo, debe ser un punto de inflexión. Debe señalar el fin de esta avalancha de atrocidades contra nuestro pueblo, añadió con voz entrecortada el embajador palestino Riyad Mansour, que lo calificó de día histórico. Y aunque las resoluciones del Consejo son vinculantes, los estados afectados a menudo las ignoran. Para el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, esta resolución, dijo, debe aplicarse porque su incumplimiento sería imperdonable, dijo en un mensaje publicado en X, antes Twitter. El ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, ya ha asegurado que Israel no pondrá fin a su guerra mientras haya rehenes en Gaza. Y a diferencia del texto estadounidense rechazado el viernes por los vetos rusos y chinos, esta resolución no vincula sus exigencias a los esfuerzos diplomáticos de Qatar, Estados Unidos y Egipto, aunque reconoce la existencia de estas conversaciones encaminadas a una tregua acompañada de un intercambio de rehenes y prisioneros palestinos. Pero la embajadora estadounidense Linda Thomas Greenfield insistió en establecer un vínculo presionando así a Hamás y dijo: un alto al fuego puede comenzar apenas se libere el primer rehén, dijo la diplomática. Este es el único camino para asegurar un alto al fuego, subrayó. Y bueno, aunque la Casa Blanca ha asegurado que la abstención de Estados Unidos no es un cambio de postura, Israel ha cancelado la visita de una delegación a Washington. Algunos observadores lo consideraron un cambio sustancial en la postura de Washington, presionado para limitar su apoyo a Israel en un momento en que la ofensiva israelí se ha cobrado más de 32,000 vidas en Gaza, según el Ministerio de Sanidad de Hamás. Hasta ahora, Estados Unidos se había opuesto sistemáticamente al término de alto al fuego en las resoluciones de la ONU, bloqueando tres textos de este tipo. La resolución aprobada este lunes es fruto del trabajo de los miembros no permanentes del Consejo, que negociaron durante todo el fin de semana con Estados Unidos para tratar de evitar un nuevo fracaso, según fuentes diplomáticas. Y la resolución reclama asimismo la supresión de todos los obstáculos a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Y aunque la resolución adoptada el lunes se centra en un alto al fuego temporal durante el Ramadán, varios países, entre ellos Francia, insistieron en la necesidad de detener los combates a más largo plazo. El Consejo también debe trabajar por la recuperación y la estabilización de Gaza y volver a poner en marcha un proceso político encaminado a establecer una solución de dos estados, insistió el embajador francés Nicolas de Rivière, felicitando al Consejo por romper su, cito, ensordecedor silencio. وسلم عالديرة يا طير الطير الأرض الكريمة يخدوش اللي فينا سلم لي عريحة وسلم عالديرة يا طير الطير الشط والرمال بداية حياتي أحلق يا وطن فرحة ومآسي أحلق وطن الغالي فلسطين حبيبة نادي family can stay alive imagine trying to fly with no wings but I promise you the cage birds sing in the wintertime heavy nights big dreams praying that we make it to 16 and even though I travel the world we should let is a Palestine فات وفات وفات الوقت عمري راح سنين ما ناسي هذه عوامر الخطر مجروح فات وفات وفات الوقت عمري راح سنين ما ناسي هذه عوام والخطر مجروح Estados Unidos se abstiene mientras la ONU exige un alto al fuego en Gaza. Nota de Los Angeles Times. En un cambio significativo, la administración Biden permitió el lunes la aprobación de una resolución de la ONU que exige un alto al fuego inmediato en Gaza. El primer llamado de este tipo que surge del organismo mundial en más de 5 meses de conflicto. La decisión de Estados Unidos de abstenerse en lugar de emitir un voto marcó el testimonio más fuerte hasta la fecha de la creciente impaciencia de Washington con la conducta de Israel durante la guerra, a medida que las relaciones entre los aliados han comenzado a deteriorarse. Es casi inaudito que Estados Unidos no se ponga del lado de Israel en las Naciones Unidas. Sin embargo, no estaba claro si Israel o el grupo militante Hamas se sentirían obligados a deponer las armas o con qué rapidez. Antes de la votación de 14-0 en la sede de la ONU en Nueva York, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, amenazó con cancelar la visita de una delegación oficial israelí a Washington si Estados Unidos no vetaba esa medida. Minutos después de la votación del Consejo de Seguridad, Netanyahu cumplió la amenaza, cancelando el viaje y diciendo que cualquier alto al fuego debería estar condicionado a la liberación de los rehenes. Y la resolución pide el cese de los combates durante las aproximadamente 2 semanas que quedan del mes sagrado islámico del Ramadán y la liberación de los rehenes, aunque no vincula directamente las 2 demandas. Y Netanyahu acusó a Biden de retirarse de sus posiciones de principios sobre los rehenes. La delegación de Israel de alto nivel debía presentarse a los funcionarios estadounidenses su plan para la invasión de la ciudad de Rafah en el sur de Gaza. Estados Unidos ha calificado como un error debido a que más de 1 millón de palestinos abarrotan la ciudad sitiada en busca de refugio y ha insistido en que Israel tome medidas concretas para evitar víctimas civiles. Los funcionarios israelíes insisten en que su derrota de Hamas no será completa sin una ofensiva en Rafah. Los palestinos y otros líderes árabes acogieron con agrado la aprobación de la resolución, aunque no estaba claro con qué rapidez y profundidad podría promulgarse y aplicarse un alto al fuego. Otra razón clave para detener los combates es facilitar la entrega de ayuda humanitaria que se necesita desesperadamente a personas al borde de la hambruna. Argelia, que ayudó a redactar la resolución como miembro del bloque árabe en el Consejo de Seguridad, dijo, y cito, que el grupo finalmente estaba asumiendo su responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacional. El pueblo palestino ha sufrido mucho, dijo el embajador de Argelia ante la ONU, Amar Benhama, después de la votación. Este baño de sangre ha continuado durante demasiado tiempo. Mientras los residentes de Gaza sufren meses de incesantes bombardeos, desplazamientos, hambrunas, la aprobación de la resolución conlleva expectativas altas y quizás poco realistas, dijo Rami Abdu, un abogado de Gaza, que preside el Monitor Euromediterráneo de Derechos Humanos con sede en Ginebra. Dijo, y cito, hay optimismo sobre el terreno porque Hamás acogió con agrado la resolución y esto ha dado a los palestinos la esperanza de que existe una intención sincera de alcanzar un alto al fuego, dijo. Y continuó, dice, lo doloroso es que las expectativas de la gente son muy altas, hasta el punto de que muchos se preguntan a qué hora entrará en vigor el alto al fuego. Y el Tribunal Superior de Londres suspende la posible extradición de Julian Assange hasta que Estados Unidos proporcione, cito, garantías sobre cómo sería tratado en su territorio. Nota de Democracy Now. El Tribunal Superior de Londres ha suspendido la extradición de Julian Assange hasta que Estados Unidos proporcione más garantías sobre cómo será tratado el editor de WikiLeaks bajo custodia del gobierno estadounidense. El tribunal pidió a Estados Unidos asegurar que Assange podrá gozar de las protecciones contempladas en la primera enmienda de la Constitución, que no recibirá un juicio injusto por ser australiano y que no será condenado a pena de muerte. El tribunal también dictaminó que Assange podrá presentar apelaciones adicionales para bloquear la extradición, aunque eso dependerá de cómo corresponda Estados Unidos a la solicitud del tribunal. Assange ha estado recluido durante 5 años en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en Londres, a la espera de una posible extradición a Estados Unidos, donde enfrenta hasta 175 años de prisión por publicar documentos clasificados que expusieron crímenes de guerra que el país norteamericano cometió en Irak y Afganistán. Y en Baltimore, varios vehículos caen al agua tras el derrumbe de un puente en Baltimore. Las autoridades advierten que se trata de un incidente con múltiples víctimas, esta nota de Democracy Now. En la ciudad de Baltimore se están llevando a cabo labores de rescate y búsqueda luego de que varios vehículos se hundieron en el río Patapsco, que debido al derrumbe parcial del puente Francis Scott Key, un accidente que según los funcionarios locales ha provocado múltiples víctimas. Hasta el momento, 2 personas han sido rescatadas, una de ellas gravemente herido, pero otras 6 podrían seguir atrapadas bajo las aguas heladas. El puente Francis Scott Key, de 4 carriles, tiene como 2.5 kilómetros de largo y forma parte de la autopista interestatal 695, una carretera clave para las personas que se desplazan a diario para ir a trabajar en la zona. El gobernador del estado de Maryland, Wes Moore, ha declarado el estado de emergencia. El puente se derrumbó luego de que un buque de carga chocó contra su infraestructura en la madrugada de este martes. La embarcación de unos 288 metros de eslora había zarpado pocos minutos antes de chocar contra una de las columnas del puente y se dirigía a la ciudad de Colombo, Sri Lanka. Nota de Democracy Now. Siguen investigando para confirmar si hay mexicanos entre víctimas del puente que se colapsara en Baltimore, Maryland, el 26 de marzo. Nota de la jornada. Luego del derrumbe de un puente en la ciudad de Baltimore, en la costa este de Estados Unidos, después de que un barco colisionara contra él, las investigaciones para confirmar si hay mexicanos entre las víctimas continúan, informó el martes el embajador de México. Distintos reportes periodísticos indican que autoridades en Estados Unidos han señalado que hay mexicanos entre los afectados, pero no se sabe cuántos, ni si están entre los heridos o entre quienes perdieron la vida. En un mensaje en las redes sociales, el embajador Moctezuma señaló que la embajada mexicana está al pendiente de las indagatorias y señaló que se ha ofrecido apoyo a los connacionales que pudieran haber resultado afectados y a sus familias. Bueno, y dice, nuestro pensamiento está con la gente de Baltimore y con el gobierno de Maryland tras el trágico colapso del puente Francis Scott Key. Nuestra solidaridad para todos los afectados por este devastador accidente, dijo el embajador Moctezuma. Para nuestra comunidad mexicana en Baltimore, en caso de necesitar asistencia, el teléfono de emergencia de nuestra sección consular es 202-997-0560. 202-997-0560. Nota de Democracy Now. Comienzo este viaje, detrás quedó mi vida, tan llena de instantes que guardo en mi memoria. Hay soledad que habita en mí, dame un consuelo. No soy de aquí ni soy de allá, soy de este sueño. Y hay que andar y por el camino y entregar lo que no fuimos, recordar luchas que abrazan mi pueblo. No volverás, pero es verdad, no olvidarás. ¿Por qué no me enseñaste a dejar ir las cosas que llevo aquí en mi sangre y son maravillosas? Hay soledad que habita vida en mí y dame aún consuelo. No soy de aquí ni soy de allá, soy de este sueño. Y hay que andar y por el camino y entregar lo que no fuimos, recordar luchas que abrazan mi pueblo. Porque es verdad, no volverás, pero es verdad, no olvidarás. Y López Obrador dio una entrevista a 60 Minutos en la que habló del fentanilo y de la frontera. El presidente de México, quien ha dado muy pocas entrevistas a medios internacionales, habló para las cámaras de 60 Minutos, en donde fue cuestionado sobre temas como la frontera y los carteles de la droga. Este histórico programa de 60 Minutos se transmite por la cadena de CBS. Este domingo se transmitió la entrevista, y en donde se habló de dos temas que interesan mucho tanto en México como en Estados Unidos: el tráfico de fentanilo y la frontera entre ambos países. Así lo reveló el propio mandatario mexicano durante su entrevista de prensa matutina, al confirmar que había concedido esa entrevista al programa que se ha transmitido de manera ininterrumpida desde 1968 y aborda los principales problemas nacionales e internacionales. Bueno, y él en la mañanera anunció que la entrevista se pasaría el domingo para las paisanas y los paisanos que viven allá en Estados Unidos, dijo, habrá traducción en español. Y quien ha dado muy pocas entrevistas a medios internacionales, se lo dio este tiempo a 60 Minutos. Por su parte, en las redes sociales también 60 Minutos lanzaron videos de pocos segundos para dar pequeños adelantos de la entrevista. Y bueno, en el clip aparece la periodista preguntándole a López Obrador sobre las críticas que su política migratoria ha recibido y que lo acusan de querer chantajear Estados Unidos. Sherin Alfonsi es una periodista de Estados Unidos y corresponsal de 60 Minutos, e hizo su aparición, su debut en dicho programa en 2015. Y en 2019 recibió el premio del periodismo Alfred Dupont de la Universidad de Columbia. Y cabe resaltar que 60 Minutos se ha consolidado como un referente de la televisión por su formato, sus niveles de audiencia y su permanencia en el tiempo. Es el programa de revistas de noticias más visto en Estados Unidos, y los corresponsales de CBS informan sobre historias importantes e entrevistan a invitados de alto perfil. Bueno, entonces veamos qué tenemos que enfatizar de esta entrevista de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, en 60 Minutos. Y a continuación, algunos de los puntos que se tocaron en la entrevista que se le hizo al presidente Andrés Manuel López Obrador en el programa de 60 Minutos. El presidente AMLO reconoció que en México se fabrica fentanilo, aunque acotó que esta droga mortal también se desarrolla en naciones como Estados Unidos y Canadá. En la entrevista envió un mensaje a diversos sectores de la nación vecina, dijo, y cito, no todo es México, no se puede culpar solo a México. Interrogado en la mañanera en torno a lo que declaró en la entrevista que dio al programa 60 Minutos, en el sentido en que nuestra nación se da a la fabricación de esa sustancia química, el mandatario federal señaló: esta respuesta no debe ser sacada de contexto por sus adversarios. Lo que planteé en la entrevista fue, a ver, ustedes nada más voltean a ver a México, todo es México, ¿y qué pasa en Estados Unidos? Y dijo, porque como hay campaña, también se les hace fácil decir México, y a mí me importa mucho el que el ciudadano de Estados Unidos tenga otra información, porque hay mucha desinformación, mucha manipulación de los medios en Estados Unidos sobre el tema migratorio, sobre el tema de las drogas, grado que cuando se le pregunta a un estadounidense sobre si los migrantes introducen las drogas a Estados Unidos, en algunos casos hasta por 70% contesta que sí, que son los migrantes, cuando todos sabemos que el migrante va a buscarse la vida, va a trabajar honradamente. Y también planteó que las drogas que se usaban anteriormente han sido sustituidas por otras sintéticas y más dañinas, y al mismo tiempo también más rentables, y son las que están consumiendo más, sobre todo en los Estados Unidos. Sincera, me gusta cómo se divierte, cómo llevan la vida alegre, positiva y sin problemas.

Y para nosotros como distrito es muy importante celebrar a las mujeres de nuestra comunidad, que sean madres, que sean hijas, que sean tías, que sean abuelas, que sean miembros de la comunidad, que sean empleados de nuestro distrito, maestras, cualquiera mujeres que contribuyen a mejorarnos todos como comunidad. Les queremos dar muchas gracias y mucho agradecimiento. Y es muy importante que reconozcamos a las mujeres no solamente este mes de marzo, pero todo el tiempo. Y es muy importante que sigamos batallando como comunidad para mejorar a todas las vidas de todas las mujeres, que sean nuestra comunidad o sean a través del mundo, porque sabemos que este es un tema muy importante para todos nosotros. Entonces, es todo lo que tengo para esta semana. Espero comunicarme con ustedes la próxima vez para darles las nuevas noticias. Y por lo mientras, muchas gracias como siempre por todo su apoyo. Hasta luego. Hola, ¿sabías que Latino Health Access actualmente se encuentra ayudando a miembros de Cal Optima en encontrar una vivienda segura y estable? Además, ayudamos con el primer mes de pago de renta y el depósito de la vivienda. Para poder calificar, tienes que ser miembro de Cal Optima, tener alguna enfermedad crónica, mental o emocional, estar en riesgo de quedarte sin hogar o estar sin hogar. Si estás interesado o tienes preguntas, no dudes en contactar al 714-202-7516. Hola, hola, María Torres, organizadora comunitaria en Nuestras Manos, con trabajadoras del hogar aquí en el Centro Cultural de México, en Santa Ana. Y solo vengo a presentarles mi experiencia, ¿verdad? Estuve cooperando la semana pasada con la coalición de Imúcali. Creo que ya lo habían presentado antes, ¿verdad? Esta organización que apoya a los agrícolas y lucha por los derechos humanos. Estuve allá 3 días en el festival, lleno de muchísimas cosas emocionantes, de esperanza, de que esta vez ya Wendy's decida, ¿verdad?, firmar y entrar al programa de comida justa, que es protecciones para los agrícolas allá en Florida. Y un poquito de la historia de cómo Imúcali, el Centro Cultural, se conocieron, pues hace mucho tiempo, ¿verdad? Yo no trabajaba todavía ahí, pero escucho la historia y llena de orgullo de cada persona que menciona esta coalición de Imúcali. Dicen que eran muchos jóvenes, vinieron a hacer acción aquí, a hacer un boicot con Taco Bell para que les firmara el convenio de comida justa, ¿verdad? Y entonces ahí se conocieron y desde entonces pues no han dejado de colaborar unos con otros. Como decimos siempre, la lucha, la unión hace la fuerza, y pues ellos están unidos. Lo que me comentan es que los jaraneros, el grupo de los jaraneros de ahí del Centro Cultural, iban enfrente, ¿verdad?, en la marcha que hicieron aquí hace algunos años para Taco Bell. Y desde ahí no han dejado de cooperar unos a otros. Yo, como les digo, la semana pasada tuve esta oportunidad. Si buscan y quieren más información, ustedes pues pueden conectarse en línea y buscar coalición de Imúcali, Florida, y entonces ahí van a ver muchas de las cosas que sucedieron. Aquí les presento algunas entrevistas que le hice a unos trabajadores, hombres y una mujer, que ellos hacen el trabajo de levantar el tomate, chile y, como les mencioné, muchas cosas, ¿verdad? Pero ellos le dicen la labor, así le llaman a su trabajo, la labor. Entonces, espero que disfruten estas entrevistas y pues sigan aquí en el Radio Santana para más información. Y ahí estamos en contacto. Gracias. Buenas tardes, aquí estamos con Juan Vázquez. ¿Y de dónde es Juan Vázquez? De Colima. Colima. ¿Y ahorita dónde vive? En Imúcali, Florida. ¿Y a qué se dedica? Pues, piscador de tomate. Piscador de tomate. ¿Cuántos años tiene haciendo ese trabajo? Por decir 30 años. 30 años. Bueno, ayer y hoy sacaron la estatua de Esperanza. ¿Qué es Esperanza para usted? Pues, es un símbolo que que representa a la gente pobre, a la gente pobre. Y pues creo que pues trata de meter conciencia a la gente de recursos o lo que sea, patrones, como se le llame. Y pues yo creo que el símbolo ese nunca lo dejen. Que siempre lo vean, ¿verdad? Como esa esperanza que tenemos todos los trabajadores. Que se acabe la esclavitud y que se acabe todo eso de que no, los humanos no tenemos derechos. ¿Cómo conoció la coalición usted? La conocí en el año que yo venía de California. La conocí ahí cuando en una huelga de hambre. En una huelga de hambre. Me imagino que el año sería 1999, yo creo. ¿Y cómo decidió usted ser voluntario o ser parte de ello? Conocer gente, costumbres de la gente. Pues yo venía en aquel rato pues, conocer mucho, o sea, como cultura, como diferentes culturas o lo que sea, pensamientos diferentes, gente diferente, que pensaran o no pensaran o mejor que yo, más bien gente inteligente, de estudio. Entonces usted ha aprendido bastante con ellos, ahora ya piensa de diferente manera. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Quisiera decir algo más, mandar un saludo o algo, porque esta entrevista la vamos a mandar a Santa Ana, California. Okay. Bueno, si alguien me ha oído por allá de mi rancho, de Tecomán, ahí para ir al área de Los Ángeles. Por ahí, raza ahí, todavía no me muero. Todavía anda aquí vivito y coleando en Imucali, don Juan. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes, aquí estamos con una mujer trabajadora del campo de Imucali. ¿Cuál es su nombre? Berta Gómez. Berta Gómez, ¿y cuántos años tiene haciendo la labor? Yo no sé cuánto, pero yo sí ando trabajando en el labor como... Unos seis años. A trabajar porque tengo mis nenas. Cuando yo tuve mis hijas no estoy trabajando, pero cuando ya están grandes yo estoy trabajando. Usted empezó a trabajar. Bueno, ¿y qué ha sido la coalición para usted? Colección, voy en la marcha y para de los trabajos. Me invitaron y así conocieron y apoyarlo y... Ese que yo conocí. Bueno, ahora, ¿qué ha aprendido de la coalición sobre los derechos de los seres humanos, verdad? ¿Y por qué decidió usted ser voluntaria de la coalición? Porque es más bueno participar y para aprender también y para muchas cosas. Y entonces, como estamos aquí en el festival, ¿verdad? Por eso es que estoy haciendo la entrevista. Cuando usted ve a esa mujer de 15 metros, grandísima, ¿qué significa para usted Esperanza? Ella significa para mí es que también ella es trabajadora, como se llama Esperanza, ella trabaja en el labor, nomás ese yo puedo decir. Bueno, pues muchas gracias Berta, me ha dado mucho gusto conocerla estos 2 años que he venido para acá y esperemos que nos sigamos viendo más tiempo. Gracias. Yo sé que tú piensas que yo soy lo peor ahorita, que todo lo que nos pasó fue por mi culpa. Ya no esperaré esta vez para que cambies, porque ya me decidí. Esta vez me quiero yo a mí misma. Voy a ser la que siempre te espera. Ya no puedo estar sin que me quieran. Me voy a prometer no

llama encendida de mi loga voy yo la. Donde el gobierno no manda, hay llamas que no se apagan, aunque las quieran callar. Hay velas que son eternas, aunque se las trague el mar, como las de Milovela. Que alumbra la papi, al petate gruesa, vente mamita consentida al tenderete, tráete las gordas calientitas, sudaditas que se antojaron de verdad, las traes muy suavecita, vente cosita, me cociné la bizcochita apretadita como la prensa para tortear, amasa, amasa, remuele, remuele, me vuelves inquieto, jetse, cocinela, pan parió. Cocinela. Papi, al petate gruesa, vente mamita consentida al tenderete, tráete las gordas calientitas, sudaditas que se antojaron de verdad, las traes muy suavecita, vente cosita, me cocine la bizcochita apretadita como la prensa para tortear, amasa, amasa, remuele, remuele, me hueles inquieto, jetse, cocinela, pampario. poder olvidar lo que mi ausencia ocasiona. A ver si puedo encontrar una mujer querendona, así poder olvidar lo que mi ausencia ocasiona. Arile, muy bien, Arile, Arile del Carrizal, me picaron las avispas, pero me comí el panal. Arile, mi bien, Arile, Arile de la Cañada, por este tiempo se quema la leña de madrugada. Hoy traigo la luna llena. Y en el corazón más pena que gotas de agua en el mar. Hoy traigo la luna llena y alumbrando mi cantar. Y en el corazón más penas que gotas de agua en el mar. Hoy traigo la luna llena alumbrando mi cantar. Isa marinero, Isa, Isa para la ensenada. Yo también fui marinero. Yo también fui marinero de amores y extrañamiento. Arile, que así decían, dame agua con tu boquilla.